corazón que sufre por ella. Y es por eso que voy a tomar, para calmar mi corazón que sufre de amor, de amor. Oigamos, oh, traiga dos más, y más que quiero tomar. Oigamos, oh, traiga dos más, y más que quiero tomar. Oigamos, oh, traiga dos más, y más que quiero tomar. Oigamos, oh, traiga dos más, y más quiero tomar. Por ella, y es por ella.